pase, pase. Hoy, en el menú de Demasiadamente el Doble, tenemos caldo de gallina McFly, un gallito a la brasa, todo con papas y ensalada. Y al salir, no olvide llevar el primer número de la guía gastronómica. ¡Dos menús para la mesa 8! Si te quieren enjaular, te hace padecer y quieren reprimir, no dejes de soñar, poderte entretener y para de sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente. Quiero yo hablar. Demasiadamente. Quiero yo saber. Demasiadamente. Quiero yo vivir. Demasiadamente. Quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente. Quiero yo hablar. Demasiadamente. Quiero yo saber. Demasiadamente. Quiero yo vivir. Demasiadamente. Quiero yo gritar. Bueno, gente, y estamos en un programa más de Demasiadamente el Doble. Esta vez, como prometimos la semana pasada, estamos no con uno, sino con dos invitados especiales para un tema igualmente especial. El tema de hoy es comida, y con la cercanía, la tercera semana el tercer domingo de julio, que ha sido declarado ya el Día del Pollo a la Brasa acá en Perú. Tenemos dos invitados medio aviares. Estamos por un lado con el grupo Gallina McFly, y por otro lado con Lesnes, el creador de El Gallito, un diario quincenal humorístico aquí en Arequipa, muy conocido, que lleva bastante tiempo. Y bueno, para comenzar, para la gente que no conoce a Gallina McFly, es una banda de la nueva generación que ha salido acá en Arequipa. Están más o menos hace unos 3 años en actividad. Dos, tres años en actividad ya más fuerte. Es de la generación que ya ha comenzado a participar en barenazos, en playazos, mucho más fuerte. Digamos que han roto el monopolio que a veces tenían las bandas fuertes. A veces eran, no sé, 3 bandas en Arequipa conocidas que estaban en todos los eventos, hasta que salió pues esta nueva generación. Junto con, no sé, los Chapilax y varias de las bandas que justamente hemos tenido para digamos, dar todo renovar, digamos, la escena local. Los integrantes son Denis Arce en guitarra, Felipe Escudero también en guitarra, Rudy Quiroz en batería, a ellos tres los tenemos justamente ahora acá, y también Diego Quintanilla en voz, más conocido también como Diego Q, y Edgar Bermejo en bajo. Bueno, tienen dos canciones por ahora ya terminadas. Es Hoy Puede Ser y Abre Tus Ojos. Bueno, y por otro lado tenemos a Lesnes Podestad. Él es el creador, editor y todos los cargos posibles en el quincenario, digamos así, El Gallito. Es una publicación muy, muy, muy satírica, realmente entrañable también podríamos decir. Es alguien que ha tenido una migración. Él es básicamente la ciudad de Lima, pero terminó después de recorrer gran parte del mundo por distintos motivos. Terminó en Arequipa, donde, bueno, como mucha gente también me ha confesado que le ha gustado bastante. Entonces, esta revista, El Gallito, ya tiene 11 años y 5 meses en publicación, y ya está en el número 246, justamente. Y bueno, ahora vamos ya a pasar con cada uno de ellos para que pueda ya presentarse personalmente y a explicar ya de manera más directa qué es todo esto que yo he estado diciendo. Entonces vamos a comenzar con la gente de Gallina McFly. Vamos a comenzar con Dennis. Pero habla, pero... Sí, me presento. ¿Qué hay, gente? ¿Qué tal? Soy Dennis Arce, guitarrista de Gallina McFly. Como ya lo ha anunciado mi amigo, tengo 24 años. No venía a buscar flaco, no. No, tengo enamorada. Estuve aprendiendo a hablar portugués, pero me retiré porque... Puta, soy malo para los idiomas, me he dado cuenta. Y, puta, ¿qué más, Pi? Y tocas en el clero también. Estoy tocando en una bandita que se llama El Clero también. Una bandita. Una bandita que se llama El Clero. Una bandita. Leo el gallito bastante. Bastante seguido. Más flor. Sí. Y escucho tu radio también todos los días. No, nunca había escuchado la radio, pero te agradezco por la invitación. Confía en tu éxito, puta. Sí. Muy probablemente en un tiempo te estaremos agradeciendo nuestro éxito. Esperemos. Bueno, algo que podemos resaltar es la honestidad y franqueza aquí de Dennis. Y el retardo. Bueno, ahora entonces pasamos con Felipe. Sí, yo soy Felipe. Toco guitarra también, Gallina McFly. Y nada más, pero chambeo también, pero no vine al caso. Yo soy batería, como ya me presentó Rodrigo. Nada, y gracias por la invitación. Acá vamos a hablar de la comida. A ver qué sale. A ver quién nos invitas. Sí, bueno, estamos comenzando también con una bebida de sabor nacional, pero tampoco vamos a hacer mucho cherry, ¿eh? Sí, bueno, si la captaron bien, si no, piña. Y para los que son de afuera, peor. Bueno, los que nos pudieran estar escuchando en alguna parte del universo, soy Lennon Podestá, el autor del gallito, como dijo aquí el amigo Rodrigo, y después de haber subido 5 pisos estoy más sasado que la... Pero bueno, aquí estamos con los chicos de Gallina McFly y buena voz, o como que ha caído a pelo, porque yo como buen gallo estaba buscando gallinas. Así que le paso el micro a Rodrigo para las preguntas que quiera hacer. Bueno, y ahora sí vamos a comenzar entonces, como decía, con el tema comida. Y bueno, primero siempre nos gusta dar una especie de base teórica sobre todo tema que tratamos. Bueno, y el concepto principal que vamos a tratar, sencillamente alimentos. Bueno, supone que el alimento es cualquier sustancia, sólida o líquida, normalmente ingerida por los seres vivos, con dos fines principalmente. Uno, nutricionales, que es para regular el metabolismo y mantenimiento de funciones fisiológicas, como temperatura corporal, y psicológicos, como es satisfacción y obtención de sensaciones gratificantes, los cuales no necesariamente todo alimento tiene que tener ambas, porque digamos, las bebidas alcohólicas no tienen interés nutricional, pero sí un interés solo de satisfacción psicológica, entonces igual siguen siendo llamados alimentos. Por eso, también por el contrario, no se considera alimentos a las sustancias que no se ingieren o que una vez ingeridas alteran las funciones metabólicas. Por eso, digamos, quitamos al chicle, o más conocido como goma mascar, el tabaco, medicamentos y otras drogas. También, aparte de lo que es alimento, digamos, tenemos los horarios de comidas, que le llaman. Las comidas es las veces en el día en que se ingiere alimentos. Lo usual es siempre el desayuno, la primera del día, que bueno, a veces uno lo toma, a veces no. A veces uno le da gastritis o no, por supuestamente tomarlo. De ahí el almuerzo, lo usual, al mediodía, y la merienda, normalmente una merienda, a veces a media tarde, un bocadillo o algo, y la cena, al anochecer. Hay también, digamos, unas que puedes tener un aperitivo, digamos, antes de cualquiera de las comidas, o un refrigerio, que normalmente lo pones en medio de dos de estas. Habían en los tiempos antiguos gente que incluso llegaban a tener más o menos 6 comidas durante el día repartidas, y algunas eran hasta bastante fuertes, pero eran motivo de reunión en general de las familias. Y ya en el tiempo moderno salió un concepto más, que es el famoso brunch, que es la mezcla en inglés de breakfast y lunch, que es mezcla de desayuno y almuerzo. Es como, digamos, vas a comer algo a las 11 de la mañana, te sientas con alguien a las 11 de la mañana, entonces tienes el brunch, porque es muy temprano para almorzar y muy tarde para desayunar. Esa es, digamos, una cosa extra más que tenemos. Y finalmente, ¿dónde se come mucha de la comida aparte de la casa? En restaurantes. Pero, ¿de dónde viene esta palabra? Se supone que en Francia, hace ya mucho tiempo, un tendero llamado Bolaguer puso un letrero en su lugar que había inaugurado, que decía en latín, bueno, específicamente en sánscrito: venite ad me vos qui estomacho laboratis, el ego ristarabo vos, que en castellano se puede traducir como: venid a mí todos los de estómago cansado y yo os lo restauraré. De esto de restaurar es que ya sacaron esa palabra restaurante, y que fue lo que ya se hizo usual con el tiempo. Bueno, y ya saliendo de esta definición básica de comida y qué es restaurante, un detalle más que quería también sacar es que en este tiempo que se usan bastantes condimentos, bastantes preservantes, y también es mucho más usual la comida enlatada. Y esta costumbre de la comida enlatada salió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados, que justamente se había inventado esta comida enlatada para los soldados durante la guerra, porque era mucho más práctica y mucho más fácil de llevar los alimentos. Y esos soldados que regresaron a la guerra después de las guerras mundiales, regresaron a sus hogares, confiaban tanto en esta comida enlatada que comenzaron a preferir estos alimentos, y es donde las familias comenzaron a pedir a los supermercados, y ahí es donde se hizo tan, tan popular. Y bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a pasar a la primera canción de aquí de la gente de Gallina McFly, que se llama Hoy Puede Ser. ¿Tienen alguna, no sé, anécdota, algún comentario sobre la canción? Bueno, la canción es compuesta por el guitarrista. Cualquier parecido a otra canción de alguien más, cualquier queja o crítica, ya, en verdad, hablen con él. No me hago responsable de los contenidos. Demanda de plagio, cualquier cosa. Yo solo la toco, yo no sé nada. Sí, yo soy un simple obrero. Nos han dicho que la canción se parece a... No, no se parece a ninguna. La canción es muy buena, yo la he compuesto, y si no te gusta, no la escucho. Aguanta, no me haces igual. Entonces, esto es Hoy Puede Ser. O bueno, podría no ser, pero igual. Es... esperar. Entendí que así duele más. Es mejor perderme si no sé tenerte y te vas. Despertar sin saber qué hacer. Hoy puede ser para siempre. buscaré.